verás en la solapa. Si te lo cruzas te pega la chapa, inculto, ignorante, necio o el trapa. Puto payaso, nieto de migrantes, enfoca su odio en mi Dios inmigrante, bendigo a tu Dios, te llamo.